Voy a jugarme un albur con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas y hay que saber barajear, para saber cuál es la tuya, es la que vas a apostar. No, ya después de perdido quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tiene el miedo, esperando a sota de oros te aparece un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y no se agüite, pariente Quitío, que mejorcita las hemos deseado. Hay que aguantar la vara, señor, y arriba la Laguna Seca. No lo quiera creer, que le entre a los Pantera, pierde dinero y mujer, y hasta la portamoneda a veces llega a su casa. Que saqué la bolsa de basura, sentí un frescor magnífico. Hay un viento que bajo ciertas otras circunstancias estaría anunciando lluvia, pero hay pocas nubes, entonces no creo que llueva. Y vamos a, en estas circunstancias, vamos a reflexionar, Roberto, Gonzalo y yo, pues sobre un tema que ya tras bambalinas, Gonzalo y yo, pues lo estábamos platicando. Los poderes fácticos. En el contexto del proceso electoral 2024. Y me gustaría, para poner en contexto el título de la charla, de la reflexión, ¿cómo es que se puede justificar el título? Pues bien, este título es el título de una mesa redonda que vamos a tener el próximo jueves 25 de abril a las 12 horas en el auditorio de la Casa del Libro, Gilberto Bosque Saldívar. Es un auditorio que pertenece al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que está a un lado del Templo de Santa Clara, 6 Oriente 203. Y para mayor referencia, pues es la calle junto con la anterior, la que está pegada a la 5 de mayo, que se conoce también como la calle de los dulces. Hay muchas dulcerías. Y el contexto fue que hace 6 años, también más o menos por la misma época, organizamos una mesa redonda que en ese momento tenía que ver no con los poderes fácticos así en general, sino con los poderes religiosos. Y reflexionamos en torno a lo religioso dentro de la política, tratando de, pues, formular un diagnóstico, porque en 2 semanas iban a ser las elecciones, o 3, algo así, del 2018. Y la pregunta concreta que todos teníamos en mente es, ¿quién va a ganar las elecciones? Entonces organizamos esta mesa donde participaron como contertulios don Elio Masferrer Khan, que es antropólogo. Un antropólogo que ha dedicado décadas, más de 2, al estudio del fenómeno religioso en México. Él es argentino de nacimiento, pero pues ya está instalado en México desde hace más de 30 años. Es la mirada antropológica del fenómeno mexicano en lo relativo a la religión. Su autoridad académica está vinculada al hecho de que estas 2 décadas que tiene estudiando el fenómeno religioso mexicano, pues también tiene que ver que una de sus fuentes es la Secretaría de Gobernación. Y nos platicaba que era muy frecuente el ir a este lugar, a la Secretaría de Gobernación, a los archivos, porque tenía autorización para ello. Y pues no hay ningún espacio que tenga la mejor información al respecto que la Secretaría de Gobernación. Ninguna comunidad religiosa puede escapar, bueno, sí, pero las que de ser tan pequeñas no alteran mucho el resultado, pero las grandes organizaciones religiosas pues tienen que estar registradas en la Secretaría de Gobernación y tienen que proporcionar pues la información que se les requiera. Entonces, los archivos tienen toda esa información dura que permite tener a veces una visión como la que tiene don Elio Masferrer Khan sobre algo que son las creencias religiosas, más bien, no las creencias, los creyentes religiosos organizados. Puedo decir todo esto con una palabra: iglesias. Pero no solamente las iglesias, no solamente los creyentes, sino también la burocracia que los administra. En el caso de la Iglesia Católica, pues está el clero, tanto el alto clero como el bajo clero. Y por supuesto que la postura, la visión es distinta dependiendo si el representante forma parte del alto clero. Eso es distinto a si pertenece al bajo clero. Les voy a dar un ejemplo histórico. A inicios, o más bien a finales del siglo XVIII, en México se da un movimiento emancipatorio promovido, liderado por sacerdotes. ¿Esto qué quiere decir? Es que pertenecen al clero, pero eran párrocos, sacerdotes que tienen contacto todos los días con sus feligreses. Y obviamente que los intereses que sacaron como bandera eran muy distintos a los intereses del alto clero, obispos, arzobispos, que unidos al Vaticano, pues se oponían a los movimientos emancipatorios, pues porque significaba la pérdida de privilegios. Bueno, este ejemplo sirva para señalar que esta burocracia, que llamamos clero, lo podemos a grandes rasgos dividir como alto y bajo clero. Son intereses distintos. Y a veces luchan unos contra los otros. Y sobre todo los del bajo clero se han históricamente pronunciado desde Europa contra los privilegios del alto clero. Simplemente lo pongo como paréntesis, pues el movimiento que se conoce como Reforma Luterana. También eran clérigos del bajo clero contra el alto clero representados por el Vaticano. Y así a lo largo de la historia podemos ver, por ejemplo, a los franciscanos que siempre se han enfrentado al alto clero y muchas veces han sido ajusticiados y calificados, por ejemplo, de herejes, o sea, fuera de la ortodoxia. Ya no seguiré más sobre esto, porque lo que interesa es discutir los poderes fácticos, entre ellos los poderes del clero católico y las burocracias protestantes, en la política mexicana, y sobre todo que se acentúa esta participación política en los momentos electorales. Bueno, junto con don Elio Masferrer Cana, hace 6 años, también estuvo con nosotros Carlos Figueroa Ibarra, que es un doctor en sociología. Y yo, digamos, representando a esa visión abstracta y general de un filósofo. La pregunta en aquella ocasión fue: ¿AMLO es el candidato de Dios? Y esta pregunta la derivé de un artículo que apareció el jueves 14 de junio del 2018 en la revista Proceso. Entonces, esa entrevista que le hicieron a don Elio Masferrer me llamó mucho la atención, y fue así que pude organizar la mesa redonda, donde nos apoyaron un grupo de masones asociados en una logia que nos dijo: nosotros prestamos el lugar y los atendemos con café y bocadillos. No, la atención fue extraordinaria. Había café, refrescos, vino, licor, bocadillos múltiples. Y de manera, digamos, no ortodoxa, porque se formó una mesa en forma de herradura, pues en medio de esta herradura pusieron una carreta. Y arriba de la carreta, pues todas las viandas, ¿no? Y bebidas que nos ofrecían. Y en cualquier momento, el que quisiera se levantaba y se podía servir lo que quisiera. mientras seguían los contertulios y el público, el auditorio, haciendo sus planteamientos. Ya no me extenderé más. Solamente quiero decir que, sorprendentemente, a mí no, nunca me había pasado eso. La mesa duró casi 7 horas. Se fue alargando. Estábamos en tan buenas circunstancias que a nadie se le ocurrió, ya pasó el tiempo, oiga. No, fue pasando el tiempo, la gente discutía, bla, bla, bla, bla. Al terminar, porque don Elio se tenía que retirar y fue el que dijo, no, pues yo ya me voy. Después de casi 7 horas, ¿eh? Bueno, pues las conclusiones. Lo más sintéticamente posible. Y don Elio fue contundente. Bueno, por todo lo argumentado, lo escuchado, lo que les he dicho, Andrés Manuel López Obrador va a ganar, pero no solamente va a ganar, va a arrasar. Pues todos nos quedamos así sorprendidos porque buena parte de la discusión, creo que nadie dudaba de que ganara la elección, sino que respetaran la elección. No, van a volver a hacer fraude. Imposible que lo dejen ganar. Pero don Elio, no, va a ganar y va a arrasar. Llega el momento de las elecciones, de conocer los resultados, y el diagnóstico y el pronóstico de don Elio, acertadísimo. Pues obviamente que con esa experiencia hablé con don Elio y le digo, oiga, voy a organizar una conferencia donde solamente va a estar usted y nos platique cómo trabaja, cuál es su método. Porque efectivamente usted lo mostró, lo llevó a una conclusión que se confirmó en los hechos. Y me dice, sí, pero déjeme que termine mi libro que estoy escribiendo sobre el proceso. Y ya que esté terminado el libro, ya que esté publicado, vamos a la conferencia. Y yo dije, en la torre. Y bueno, ¿qué será a fin de año? Y dice, no, en 15 días. ¿En 15 días usted termina su libro? Sí. Obvio. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues organizar en forma de libro pues la información que tenía para efectivamente establecer la conclusión a la que había llegado el proceso electoral y sobre todo cómo habían participado los grupos religiosos. Y el libro, que también fue presentado por nosotros en el Congreso del Estado. El libro lleva por título Lo religioso dentro de lo político, las elecciones de México 2018. Bueno, ya con esto, volví a ponerme en contacto con los contertulios, entre ellos a don Elio, a don Carlos Figueroa. Oiga, vamos a repetir la mesa redonda. ¿Le entran o no? Todos, sí. Pero obviamente que ahora el problema no es el 18, sino el 24. Y hay muchas diferencias, ¿eh? No es un varón carismático, no es un varón que recorrió la República varias veces, tuvo contacto directo con la gente, no es un candidato con toda esta experiencia, sino ahora es una mujer judía, una mujer que más bien se ha movido en este ambiente académico, en este ambiente de burocracia política, ha tenido cargos importantes, pero pues no tiene ni el carisma ni la experiencia en el terreno que Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, a partir de todas estas diferencias, se ha organizado una mesa redonda para, como lo dije al principio, para este 25 de abril, en el auditorio de la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, 6 Oriente 203, y vamos a trabajar bajo el llamado, así se ha denominado a la mesa, como está aquí en el programa: los poderes fácticos en el contexto del proceso electoral de 2024 en México. Hay una notable diferencia con respecto a esa primera fuerza, primera mesa. Varios masones pues mostraron su interés no solamente en atender a los asistentes, sino también participar en la mesa. Y tenemos la presencia de destacados masones, como por ejemplo el doctor el señor Jesús Macario del Pilar Rocha, que es el gran comendador. El licenciado Javier de la Fuente Chacón, benemérito maestro de la Logia Benito Juárez. Linda Cristiane López Ugarte, benemérita maestra de la Logia Gilberto Bosques. Aquí, interesante, esta Logia Gilberto Bosques pues va a estar presente en la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar. Es el mismo personaje, ¿no? Y se amplía el objeto de estudio, no solamente los religiosos, sino los poderes fácticos. Porque son muchos los poderes fácticos que ya están actuando desde hace tiempo sobre México, tanto nacionales como internacionales, por una sencilla razón. Bueno, no, hay muchas razones, pero el proyecto mexicano tiene como adversarios políticos, antes que nada, al principio se habló del neoliberalismo, no, ahora es la oligarquía. Pues la oligarquía es internacional. La oligarquía mexicana es una parte de esa oligarquía y a veces muy menor. En el sistema financiero, tal vez uno, máximo dos, tengan la importancia que tienen otros oligarcas. La presencia de agencias como la DEA, la presencia como de presidentes como el de Ecuador. El sentido de todo esto y otros factores más, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, contra el clasismo, el racismo, la discriminación, sitúa el proyecto mexicano fuera del contexto nacional. No, es además de lo nacional, es lo internacional, porque afecta a esos intereses. Bueno, frente a todo eso, se combinó en llamar a esta próxima mesa los poderes fácticos en el contexto del proceso electoral de 2024 en México. Pues dicho todo lo anterior, cedo la palabra a nuestro amigo que casi siempre nos acompaña, siempre, Gonzalo. Gonzalo, adelante. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Cuyomani? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del horario que usted haya elegido para escuchar este programa. Sí, efectivamente, interesante, ¿no? Este preámbulo que plantea Toño sobre todo para introducirnos a un tema que va a estar muy interesante porque así como Toño me contó, ¿no? La vez que sucedió esta mesa redonda y que tuve la oportunidad de ir a la segunda, ya cuando había publicado el libro Elio Mas Ferrer, que también me invitó Toño, que recuerdo muy bien ese día, ¿no? Ya ahí tuve la oportunidad de adquirir su libro y quedé sorprendido por la cantidad de información recabada sobre las elecciones, pero también, o sea, como argumentos previos para el resultado que se dio. Y fue interesantísimo saber también una cosa, algo que se me reveló en ese momento que no había tenido yo en mente, porque efectivamente había una serie de campañas, ¿no?, políticas, que precisamente se surgen a partir de este tipo de poderes fácticos, ¿no?, que hacen cohesionar nuestra opinión, nuestras ideas, o sea, y recuerdo bien que había esa campaña de que AMLO era un peligro para México y sobre la dictadura que podría llegar a formarse cuando Andrés Manuel López Obrador estuviera en el poder. Pero eso no me sorprendía, ¿no? Lo que me sorprendió fue el hecho de que todos lo vieran como un personaje. Incluso hubo un documental, ¿no?, de el populismo en México en una cadena televisiva de paga que fue muy difundida. Incluso hasta veía yo camiones de propaganda anunciando antes de la elección ese documental, ¿no? Y a la par de lo que mencioné en este momento estaba el artículo de Elio Mas Ferrer que también tuve la oportunidad de leer y que decía, precisamente hablaba sobre Andrés Manuel López Obrador. Yo lo leí tiempo después, ¿no?, y eso me hizo ir a asistir, ¿no?, a como diera lugar a esa presentación de su libro. Y la información que tiene el libro es interesantísima, ¿no? El hecho de que haya podido no solamente predecir, sino también como ir deshilachando, ¿no?, este entramado que no se ve a simple vista, ¿no? Es decir, hay algo en el fondo que tiene que ver totalmente con un aspecto diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver a la política, ¿no? Como la figura de un político, como un político que tiene pues mala fama, ¿no?, de ser una persona que vive del pueblo, que aparte hasta ese momento se consideraba también a los gobernantes como administradores, ¿no?, como una persona que solamente servía para administrar los recursos públicos. Y en este caso Andrés Manuel López Obrador era un mal administrador, ¿no? De hecho hubo una campaña interesantísima acerca de eso, ¿no? Y también sobre algo que me llamó la atención, es que, y desde el título del libro, ¿no?, de lo religioso dentro de lo político, y cómo predice precisamente Elio Mas Ferrer, que eso fue el aspecto fundamental que llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Uno pensaría, ¿no?, que efectivamente siendo como uno de estos poderes fácticos, ¿no?, que mencionamos, ¿no?, el alto clero o el clero, que siempre han estado a favor de ciertas políticas y de ciertos sectores sociales y ciertos sectores que les conviene a este grupo o conjunto de personas y que tienen cierta influencia en la sociedad, ¿no?, y siempre han llamado a hacer el voto. Podemos verlo que siguen teniendo ese mismo poder de convocatoria, no similar al que había hace muchos años, pero siguen teniendo la oportunidad de expresarse y tener un medio por el cual puedan llegar a muchas personas. En este caso, uno pensaría que Andrés Manuel López Obrador no tendría oportunidad de llegar por esos medios, ¿no? Y cuando hablábamos de un partido como, ahorita no tengo el PES, ¿no?, el nombre del Partido Cristiano, que apoyaba a Andrés Manuel López Obrador y que finalmente, o que apoyaba a candidatos cristianos y que finalmente desapareció, ¿no? Y desapareció porque todos votaron por el Movimiento de Regeneración Nacional antes que por el PES, todos los simpatizantes. Y es algo que precisamente Elio Masferrer menciona en el libro, que pone también una figura interesante, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador como un, no sé si como un mesías, pero sí como esa figura de un representante político no tradicional, como los políticos que habían estado antes que él y que también una política que se había convertido en eso, ¿no?, como lo que yo ya había mencionado, en administradores públicos, con una mala fama. Y creo que esta perspectiva, que es parte también del populismo, pero que no es el populismo mal hablado en el sentido peyorativo, sino más bien dicho, en el sentido de un poder carismático que tiene un líder, ¿no?, o un representante de un pueblo, ¿no?, que ayuda a representar precisamente o a identificarse con sus allegados. Un líder religioso se podría decir que tiene este tipo de características que Elio Masferrer le atribuyó a Andrés Manuel López Obrador en ese momento, y que efectivamente pudo llevar o pudo concluir a través de este análisis y de esta síntesis o de este análisis un tanto dialéctico que hace Elio Masferrer, pudo concluir que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar y ganó, ¿no? Y en el libro, este manejo de la información que él utilizó, muy interesantísimo, porque fue información que está ahí, ¿no?, pero que las personas no las buscamos, ¿no? Y es interesante cómo llega a esa conclusión, pero también lo bien que lo hizo y cómo es que lo hizo, ¿no? Y entonces el proceso para poder llegar a esa conclusión y cómo se planteó en la mesa redonda anterior. En esta ocasión, como bien lo dice Toño, nos podemos poner a discutir sobre, no sobre el resultado, pero sí sobre, porque probablemente es evidente, ¿no?, el resultado va a ser, no sé si el mismo, no sé si igual de apabullante, pero cómo llegar a esa conclusión y cómo la pregunta que guía esta nueva mesa redonda es cómo intervienen estos poderes fácticos en el proceso electoral que se ha venido evidenciando a lo largo de este año. Muy sutilmente a principios de año, o sea, digo sutilmente en el sentido de que ahorita, en este momento, vemos efectivamente vemos transparentemente a estos poderes fácticos cómo están interviniendo en el proceso electoral, Y por poderes fácticos estamos hablando de la prensa, estamos hablando de comunicación, de grupos externos como la DEA, ¿no? Instituciones que son parte de la política mexicana, pero también de un marco de la República, más bien dicho, como República, como el Poder Judicial, ya ni se diga el poder religioso, con este llamado, ¿no? A hacer un pacto por México, ¿no? De todos los candidatos, y otros que van surgiendo y que cada vez son más evidentes, y cómo es que han estado interviniendo, pero también, y podemos hacerlo más evidente, o se hace más evidente en este momento, es por una simple y sencilla razón, porque hay alguien que lo hace evidente, ¿no? Y no solamente es a lo mejor las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, sino que hay personas dentro del mismo, dentro de los mismos medios de comunicación o dentro del mismo sistema, ya sea judicial, religioso, que han alzado la voz para poder señalarlos y para poder encontrarlos, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué tanto poder, ¿no? ¿Qué tanto influyen en el proceso o qué tanto pueden influir en este proceso electoral y hasta dónde pueden llegar? Pues ahí, esa pregunta también estaría interesante. En este proceso electoral es totalmente distinto, como bien lo dijo Toño, porque estamos ante la presencia de dos candidatas que son las que ostentan la presidencia de la República. No es por hacer menos a Máynez, pero en realidad el juego político está en las dos candidatas, ¿no? De la oposición y del Movimiento Revolucionario Nacional. Y Máynez es pues, precisamente la representación de un partido que ha crecido, se ha transformado en la tercera fuerza política de México, pero que no tiene posibilidades para llevarse el triunfo en esta oposición. Y creo que las únicas dos posibilidades y la que tiene más posibilidades, como lo manejan las encuestas y también en el sentir de una población, no es Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué tanto han influido estos poderes fácticos en este proceso electoral y hasta dónde van a llegar o hasta qué punto han llegado a manipular, pues si es que todavía tienen ese poder de manipular las mentes de la sociedad mexicana, de las conciencias mexicanas, de los mexicanos, y qué tanto se puede decir que siguen siendo factor para tomar las decisiones que se toman en estos grandes momentos históricos o momentos de elecciones para el país, ¿no? Esa sería también una pregunta interesante que podría contestarnos la mesa redonda que se va a presentar el día jueves de la siguiente semana, ¿sí? Y que esperamos contar con la participación con la asistencia de muchos que nos ayuden a hacer muchas más preguntas que salen a raíz precisamente de este proceso electoral. ¿Cómo ves, Cuyomani? Muy buenas noches. Buenas noches, Toño, Gonzalo. Gonzalo, ahorita lo que acabas de decir me puso a pensar algunas otras cosas, sobre todo el contexto del 2018, ¿no? Que me puso a preguntarme, ahorita que decía Toño, ¿cuáles son las grandes diferencias? Pienso que así como ahorita estamos viendo o estaban describiendo esta parte de liderazgo, o las diferencias de liderazgo que tienen tanto López Obrador como la doctora Sheinbaum, creo que va también un poquito más allá, y digo un poquito más allá referente a lo que se ha expuesto en las mañaneras prácticamente desde hace casi 6 años, ¿no? Porque no van a ser 6 años, van a ser un poco menos, pero que ahora vemos cómo esta herramienta es importantísima para que los poderes fácticos no lleguen tan de lleno como antes se hacía. O por lo menos, no de manera tan descarada, ¿no? ¿Y a qué me refiero? No vamos lejos, con esta elección, con el famoso dedazo, ¿no? Todavía se tenía, inclusive en las mañaneras, hubo ahí un diálogo entre un periodista y López Obrador, cuando describieron el fenómeno del dedazo, ¿no? Y hacen referencia a López Portillo, ¿no? Y bueno, en fin, el punto es que, ¿cómo es que todo recaía sobre la espalda, y lo pongo entre comillas, sobre la espalda del ejecutivo, de, en este caso, el presidente? ¿Y cómo es que estos poderes fácticos llegaban a él, negociaban? Él tenía ese poder, ¿no? Para tener influencia en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial. Y entonces se tenía que hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero el medio era el presidente. Hoy lo vemos, por ejemplo, con expresiones en el mismo Congreso de Estados Unidos hace algunos meses, cuando uno de sus diputados, ahorita no creo que se apellidaba Kennedy, si no mal recuerdo, que no es de la familia de los Kennedy, pero bueno, tiene un apellido homónimo, mencionaba que cómo es posible que Estados Unidos, siendo no sé cuántas veces más grande, 13 o 15 veces más grande que la economía de México, no se hacía una llamada a López Obrador y se le decía lo que se tenía que hacer, y López Obrador tenía que decir que sí a todo, ¿no? Que cómo es posible que no se lograra eso, se debería de hacer, y López Obrador tenía que subordinarse, y fin del cuento, ¿no? Y me acuerdo que enfrente tenía a la representante de la DEA y solamente decía: estamos trabajando, ¿no? El equipo está trabajando. Y el otro seguía y seguía diciendo: es que Biden, y es que. Bueno, el punto es que así era la influencia de parte exterior hacia los poderes fácticos ya dentro del territorio, que hacían el conecte hacia el presidente. Y lo que hemos estado viendo ahora es que ese modelo, inclusive en la última entrevista que le hicieron para Estados Unidos, vuelven a hacer referencia, ¿no? De, ¿tiene comunicación con el narcotráfico? Y López Obrador dice: no, yo no voy a comunicarme con los delincuentes, ¿no? Y ella decía: pero entonces, ¿cómo va a negociar con ellos, ¿no? Entonces, la entrevistadora, ahorita no recuerdo exactamente su nombre, en sí casi no tuvo popularidad ese video como la de Lina, la entrevistadora rusa, que sí ha tenido un boom, ¿no? Inclusive en redes sociales. Pero la comunicadora estadounidense hasta se quedó así como de: creo que esto no lo debí de preguntar, ¿no? Inclusive no sale la pregunta ya en la edición que ellos presentan, ¿no? Pero ahí vivazmente López Obrador pidió que se grabara la entrevista tras de cámaras, ¿no? Y pues aunque se ve un poco como en rompecabezas, intentaron juntar todo ello para que hubiera pruebas, ¿no? De, en caso de que quisieran utilizar este material para otros fines, bueno, pues hubiera pruebas de que eso no lo dijo, ¿no? Porque estaba muy manipulada esa información. Y entonces, aquí vamos viendo cómo es que, por lo menos ahorita dos, ¿no? Un gobierno externo, medios de comunicación, ahorita mencionaban el clero, podríamos hablar inclusive de lo que hoy ha luchado casi casi incansablemente con que es con los intelectuales, por ejemplo, que ya de hace mucho tiempo se sintieron prácticamente dioses y su palabra era importantísima, ¿no? Y que tenía una gran influencia, o por lo menos eso era en los medios de comunicación, llamémosle clásicos o comunes, no ahora en las redes sociales, pero en fin, vamos viendo cómo esos poderes se van conjuntando, pero creo que lo que rompió el paradigma es eso, que ya López Obrador no fue ese puente, ¿no?, entre los que llegaban a solicitarle, ¿no?, por no decir mandar, qué es lo que tenía que hacer, ¿no?, qué es lo que se debería de hacer con acuerdos previos a la elección, en fin, porque antes las elecciones ya se tenían prácticamente negociadas, se dice. No, ya hay pruebas de ello de que sí, así son, o así fueron, mejor dicho. Y que pues ya era momento de cobrar cuando se tenían los resultados, ¿no? Y ahorita pienso que es algo diferente, y más ahora, por ejemplo, estamos viendo lo de las pensiones. Imagínate, eso es echarte en contra a los bancos, ¿no? Claro, que los medios de comunicación están diciendo, no, es que te van a robar tu pensión, te van a quitar tus ahorros, se va a quedar el dinero de las Afores con el gobierno. Cuando por ahí no va la cosa, ¿no? Sino que simplemente es que van a cambiar de manos ese dinero que produce muchísimas utilidades, muchísimas, que lo hacen bancos privados. Y ahora lo que quiere López Obrador es de que, bueno, pues sea distinto, ¿no? De, bueno, esos Afores ya no van a estar en manos de los bancos, ¿no? Pero las Afores van a estar allí, y las que no estén activas, bueno, se van a utilizar para otras cosas. Pero aquí ya muchos trabajadores ya comienzan a tener miedo, ¿no? Y ahorita la Secretaría de Gobernación ya explicó más o menos cómo está la situación, también López Obrador. Y para los que nos empapamos en esta cuestión por familiares o por otras similares, pues sí, nos damos cuenta de que, por ejemplo, las pensiones no existían, o prácticamente no son inexistentes. Y ahorita es lo que está intentando hacer una especie de emulación de lo que era la ley del 73, de 1973, ¿no?, que prácticamente desapareció con la ley de 1997 en el IMSS y después del 2000 en el ISSSTE, ¿no? Entonces es para, por lo menos, intentar solucionar lo que provocaron lo que provocó Zedillo, provocó Calderón, y ahorita López Obrador está con otra estrategia totalmente distinta, rescatando eso de las pensiones. Pero es claro, ¿no?, los medios de comunicación están utilizando este poder que tienen para decirle a las personas, no, tengan cuidado, etc, ¿no?, siempre diciendo lo malo. En conveniencia de quién, pues hasta en este caso de ellos mismos, por lo menos de TV Azteca, con lo que es Banco Azteca, que tiene muchas Afores, porque inclusive por ahí antes de la pandemia, porque eso es por ley del 1997, es prácticamente automático, inclusive nada más porque tú vayas a preguntar sobre las Afores a cualquier banco, si ese banco tiene una mejor, ¿cómo le podemos llamar?, un mejor rendimiento de tu Afore, prácticamente con los datos que tú les des a ese banco, hacen el paso automático. ¿Por qué? Porque tiene mejor rendimiento que el que tenías, así, por automático. Luego tú ya ni te das cuenta, y es de, oye, pero si yo estaba en X banco y ahora estoy en el Z banco, ni modos, por ley, como tenía mejor rendimiento, ya te pasaron. Entonces, los bancos así se van jugando, ¿no?, el dinero de los ahorros de los trabajadores. Y ahora que ya no van a tener el balón, pues ahora sí dan el grito al cielo. Entonces, podemos enumerar también más poderes. Ahorita digamos que serían como que los más visibles. Y gracias, y con ello inicié este comentario, a las mañaneras. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si todo lo que ha estado sucediendo hasta la fecha, desde 2018 hasta la fecha que inició López Obrador, no tuviera este medio llamado Las Mañaneras? ¿Qué hubiera pasado, no? Porque yo me acuerdo que en aquel entonces ya se estaban armando hasta los dientes de programas de radio, de televisión, los periódicos sabiendo que iban a salir en las mañanas, En fin, hasta en redes sociales ya tenían a algunos, llamémosle influencers políticos, que estaban preparadísimos para comenzar el ataque, ¿no? En comunicación. Pero llegó la mañanera y casi la mayoría, no todos, la mayoría, entre ellos Broso, por ejemplo, Loret de Mola, por ejemplo, y algunos más, tuvieron que cambiarse de horario, cambiarse de empresa, porque ya no era redituable, ¿no? Ya no podían autosostenerse, o mejor dicho, no tenían por dónde poder mandar su mensaje, y le echaban la culpa a la mañanera, ¿no? Entonces, y de ahí creo que esto que es la comunicación, el estar tomando este derecho de réplica todos los días o casi todos los días, gracias a las benditas redes sociales, gracias a que, como lo que mencionabas un rato, ya no es el presidente un dios, sino que ahora el paradigma ha cambiado, ahora son los otros poderes, que está bien que luchen entre ellos, y ahora el que se intenta proponer que es el pueblo soberano, ¿no? En fin, esta diversificación de los poderes ha hecho contrapeso con los poderes fácticos, y pienso que esto hace que sea quizás no la preocupación, o por lo menos la pregunta de ese día, ¿no? De si iba a ganar López Obrador o no. Si ahorita se hiciera una pregunta similar de va a ganar la doctora Sheinbaum o no, creo que se podría plantear de manera distinta, ¿no? Porque hoy hay cierto terreno ya modificado, hay ciertos caminos ya planteados, y vamos a ver de todo ello que está ahí, qué es lo que se va a seguir manteniendo, ¿no? Se le va a dar un caminito más bonito, se va a construir quizás alrededor más cosas, y otras que probablemente vayan a desaparecer, ¿no? La pregunta es, ¿qué gana y qué pierde Sheinbaum? Por ejemplo, yo haría esa pregunta, con este nuevo gobierno que va a recibir, en el cual esta sombra de los poderes fácticos van a llegar con ellas, si no es que ya están llegando, y vamos a ver pues cuáles van a ser las diferencias, que van a actuar tras bambalinas, porque aunque López Obrador diga que lo público tiene que ser más público, yo lo que sí noto un poco en cuestión de Sheinbaum, quizás es una percepción errónea mía, muy probablemente, pero es que ella no es tan abierto como López Obrador, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la llamada con Lula da Silva, ¿no? Referente a lo sucedido en Ecuador, ¿no? Hay algunas cositas que, por lo menos eso yo vi cuando era gobernadora de la Ciudad de México, como que no comparte mucho, ¿no? Y entonces pienso que eso haría que los poderes fácticos comiencen a ser una amenaza, ¿no? Ojalá modifique esa cuestión. Y y bueno, como ojalá ese día de la mesa de redonda se hagan preguntas referente a ello, y vamos a ver ellos qué fantasmas ven, ¿no? Porque pienso yo, haciendo una analogía, y con ello termino mi comentario, que los poderes fácticos son eso, una especie como de fantasmas, de sombras, que están ahí al acecho, siempre y cuando se les dé oportunidad para atacar o para negociar, o inclusive también para desaparecer, ¿no? O por lo menos hoy todavía se ve esa posibilidad. Vamos a ver qué sucede después del mes de septiembre. Con ello cierro mi comentario. Pues sí, hay muchas cosas interesantes que se pueden plantear, pero me gustaría, digamos, concentrarme en esta segunda intervención en esta categoría que pues es importante en el título del programa y de la mesa redonda, poderes fácticos. La pregunta que yo me hago desde hace un buen rato es cómo estos poderes fácticos han modificado su postura. Porque efectivamente todos aprendemos. Y aprendemos de acuerdo, pues, al contexto en el que vivimos. El contexto ha cambiado. Y usando un término que usó Coyomani y Roberto, ¿cómo ha cambiado el territorio? ¿Cómo ha cambiado el tablero? En el juego político, en el proceso electoral mexicano. Si el tablero ha cambiado, si los jugadores han visto cómo se mueven las fichas en el terreno político, pues seguramente ya hicieron ajustes. Me voy a referir a lo que yo he observado como parte de estos ajustes de algunos poderes fácticos. Y comencemos por los más abstractos, generales, y que además son muy poderosos. Los oligarcas. Pongo frente a mi reflexión los hechos que, pues, en las mañaneras se han repetido una y otra vez, que tienen que ver con lo que a los oligarcas les interesa. Que pensemos de una manera o de otra, que tengamos una religión u otra, que pertenezcamos a un partido u otro, bueno, eso es importante para nosotros. Pero yo creo que un oligarca, así como lo plantea Homero en la Ilíada, son una especie como de dioses que ven cómo se pelean los hombres y ellos disfrutando la vida. Más o menos, yo creo que la gran fuerza de la obra de Homero, y por eso es clásica, es porque no solamente sirve para comprender el pasado, sino también el presente. Entonces, si utilizamos su narrativa y hacemos ajustes, pues los oligarcas a nivel internacional son un factor que influye no solamente en México, en el mundo. ¿Y en dónde es que puede impactar su poder? Pues, obviamente en el sistema financiero, pero en concreto a nivel de las naciones, en sus economías. Esto que ha repetido una y otra vez López Obrador hoy en la tarde, lo volvió a poner frente a una reunión de banqueros en México. Que no banqueros mexicanos, porque todos los grandes banqueros que trabajan, actúan en México, pues no son mexicanos, pero aquí están disfrutando de las condiciones que México les ofrece. ¿Y qué les mostró López Obrador? Miren cómo está la economía. Entonces, habló de lo que a él en lo personal le parecía muy interesante, que tenía que ver con la mejora salarial, el que hubiera menos pobres, de acuerdo a las estadísticas. Esto es muy importante. Todos tenemos experiencias que debemos contrastar de manera racional con lo que nos ofrecen las estadísticas, que podemos decir son experiencias colectivas. Si a mí me va muy bien y las estadísticas dicen que a la mayoría le va mal, pues digo, pues las cosas están mal, aunque a mí me vaya bien, o a la inversa. Porque a veces es muy categórico, es que a mí, dicen algunos, a mí es que yo he... O sea, desde esa referencia hacen evaluaciones generales, regionales, nacionales e internacionales. Entonces, una buena, creo que es un buen método contrastar la propia percepción o concepción con lo que nos ofrecen las estadísticas. Y entonces López Obrador mostró cómo había mejorado el salario, cómo se había sostenido el precio de los hidrocarburos, cómo se había abatido la pobreza, cuántos pobres dejaron de ser en los términos con los que el INEGI define esto, cómo habían dejado de ser pobres una buena cantidad de mexicanos, etcétera, etcétera. Arrancó aplausos en algunos momentos de su presentación, que estuvo antecedida por los tres candidatos que ahora se disputan la presidencia. O sea, antes de él se presentaron los candidatos, pues también presentando su visión de las cosas, pero pues el cierre era con Andrés Manuel López Obrador, y él cerró pues magistralmente, porque dice, miren cómo han mejorado los ingresos de ustedes, que son los banqueros. Y obviamente que arrancó aplausos y después elogió a los representantes más importantes de los banqueros, a uno diciéndole que era muy bueno, y al otro dijo extraordinariamente bueno, y aplausos. Y las cámaras se enfocaron a estos banqueros elogiados, pues estaba que no cabían. Se les mostró. Bueno, Coyomani sabe, y Gonzalo igual. Uno desarrolla habilidades para leer los cuerpos. ¿Qué dice el cuerpo de alguien? ¿Cómo reacciona? Te dice más eso que lo que puedan decir. Entonces se veían muy, muy halagados, gustosos, contentos. Y así terminó, con estos elogios, la comparecencia de Andrés Manuel López Obrador ante los banqueros en México. Oligarcas, sí. Pero ¿cómo una economía como la mexicana puede estar en condiciones como las que está? Y en esto considerando pues al peso mexicano, con el ingreso de grandes capitales extranjeros para invertir en México, ¿cómo pensar esto sin llegar a una conclusión? Algunos oligarcas de altos vuelos están apoyando el proyecto ya. Probablemente otros no. Por ejemplo, y eso ya quedó muy claro en algunas disputas de los últimos días, quienes se mantienen reacios para modificar su comportamiento, pues son los oligarcas de Nuevo León. Pero ¿qué pueden hacer los oligarcas de Nuevo León frente a esos otros oligarcas? No han impedido que la economía mexicana haya tenido durante este sexenio el desarrollo que es evidente. Otro elemento importante de estos oligarcas es la falta de apoyo que ha tenido el grupo opositor. Están sufriendo. Porque lo que les llegaba de esa parte ya no les está llegando. O sea, ya los abandonaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no les conviene. No es que estén de acuerdo o no con la ideología López Obradorista. No, no, ¿cómo les está yendo con los grupos que creen en el López Obradorismo? Y si les está yendo bien, pues adelante. No es una cuestión ideológica, ni tampoco de creencias religiosas. Entonces, la fuerza oligarca de los oligarcas a nivel internacional, pues están manifestando. Ya cambiaron su posición. Y esto ha impactado a otros poderes fácticos, como es, pues, los medios de comunicación, que no han podido impactar en las creencias de mucha gente. No de las personas que están en un estrato superior e incluso medio superior, sino de esos millones que votan y que ya decidieron por quién van a votar. ¿Qué más? Pues ahí están las encuestas. Porque los millones que estuvieron atrás del triunfo de López Obrador, creo que en buena parte, no solamente López Obrador los ha conservado, sino otros se han integrado. Mi pronóstico en este sentido es que Sheinbaum va a ganar, y hasta por un número de votos mayor al que obtuvo López Obrador. Bueno, es un pronóstico que yo hago y ya veremos el día de las elecciones. ¿Se acuerdan de el grupo de actores ambientalistas que, pues, formaron parte de los opositores de López Obrador? ¿Dónde están ahora? Pues ellos se movían porque había billete, pero si ya no está llegando el billete como estaba llegando, de ahí su inactividad. No me quiero alargar más. Solamente concluyo que las evidencias empíricas, esto es estadísticas, me permiten decir que no solamente ha cambiado el tablero, han cambiado las reglas del juego, los actores se han ajustado al terreno, al tablero, a las reglas del juego, y creo que por lo que uno puede derivar de estas circunstancias es que la oposición, con todos los errores que comete, porque además quienes ven este tipo de procesos como procesos que conduzcan a mejorar sus condiciones o empeorarlas, pues están viendo que el grupo opositor no tiene ni idea. No se van a arriesgar a perder lo que han estado ganando ahora con un grupo de inexpertos que no han dado ni siquiera muestras de que pueden articular un proyecto de nación. No han podido producir nuevos creyentes. No entusiasman a la gente. Entonces, frente a eso, pues dicen, no, pues mejor con, como decía el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero aquí el bueno está peor. Si pensamos que el bueno es la oposición, más vale malo conocido que arriesgarnos con cosas peores. Entonces, lo que en conclusión quiero decir es que debemos hacer un esfuerzo nosotros, ¿no? Por entender ese posible resultado a partir de las evidencias concretas, los datos, las estadísticas que existen ahora, para de alguna manera hacer a un lado los sentimentalismos ideológicos, religiosos, nuestras creencias habituales, pues para hacer lo que nos corresponde como analistas, a partir de un diagnóstico poder pronosticar un resultado. Eso es lo que hemos elogiado de Elio Masferrer. Tu método es excelente, porque te permite obtener la información y esta información te permite derivar una conclusión que tiene que ver con la realidad. Y la prueba de que si el método es bueno o malo, pues está en que los resultados del método sean o correspondan con los resultados en la realidad. Eso es. Y eso es racionalidad crítica. Por eso una vez, hasta en broma, le dije a Gonzalo, oye, prepárate para formar un partido opositor, porque lo que se requiere es un partido dirigido por una mente estratégica. No que simplemente niegue lo que el otro afirma. No, que sea capaz de construir una alternativa de futuro. Podemos llamarle otro proyecto de nación. Claro, yo se lo dije en broma y creo que Gonzalo también lo tomó en broma, porque no le vi ganas de convertirse en un líder opositor, por lo menos en el discurso. Y con esto pues cierro esta segunda participación y bueno, yo ya aventuré un pronóstico, a ver qué nos dicen Gonzalo y Roberto. Gonzalo. Pues sí, esa capacidad que se tiene para llegar a esas conclusiones, a mí me hace falta desarrollarla, sí, es parte del tiempo, pero y lejos de contrastarlo con lo que dicen las encuestas, con lo que pues a lo mejor uno puede percibir con los datos, como bien lo dijo Toño, hay que estar atentos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero si uno se aventura a decir que alguien va a ganar, pues sí, es Sheinbaum, ¿no? No hay como que una alternativa al proyecto que ya inició, ¿no? Como el de la Cuarta Transformación, y eso me llamaba la atención desde las elecciones pasadas, ¿no? Porque yo recuerdo bien que antes de votar por o de las elecciones salió un PDF donde están todos los proyectos de la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, todo en materia de educación, en materia de comunicaciones y transportes, de energía, de renovación, de reformas a la ley. Y era un, bueno, yo lo descargué en PDF, era un paquete bastante interesante que y un tanto choncho, ¿no? Porque no recuerdo cuántas páginas eran, pero eran cerca de 300, 400 páginas de toda la información que se pretendía. Ahí venía el proyecto del Tren Maya, ¿no? Y del tren este que va a conectar al Océano Pacífico y al Océano y al Golfo de México. Y creo que es interesante cómo se está dando el que hay una continuidad de proyectos, y del lado de la oposición, ya desde ese momento, no había más que continuar con algo que era muy con una tradición administrativa, pues que no era muy eficaz, ¿no? Y que no había funcionado en lo más mínimo, ¿no? Y creo que se hablaba mucho del voto de castigo, que se hablaba mucho de que la gente estaba enojada con los partidos tradicionales, pero nosotros también hablamos de una pérdida de identidad entre el votante y sus representantes, ¿no? Que se vio muy recuperada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo de México, ¿no? Y todo tiene que ver precisamente con esto que acaba de mencionar Toño, ¿no? Con los resultados y con los análisis que se hacen, no solamente en cada mañanera, sino también uno cuando va a hacer sus dependiendo de las actividades que tengamos, pero cómo es posible llevar a cabo aquello que nosotros nos proponemos, ya sea un proyecto cualquiera, bueno, no cualquiera, ¿no? Una proyección de nuestra vida futuro y de nuestra vida presente, ¿qué tanto es posible acceder a ella? Y creo que eso es interesante también entenderlo, porque efectivamente los poderes fácticos no es que se hayan camuflajeado o que estén de un lado a otro o que se hayan pasado de este lado. Yo digo que los poderes fácticos lo que han hecho es precisamente no ir solamente al mejor postor, sino tirar algunas de sus canicas, ¿no? O algunas de sus apuestas a un lado, incluso yendo en contra de sus perspectivas ideológicas. Eso es lo de menos, como bien lo dijo Toño. Pero han tirado sus dados a favor del proyecto de la Cuarta Transformación, pero sin dejarlo, yo también pienso eso, sin dejar de lado también el ser como del otro lado, ¿no? O sea, sí es cierto, existen todavía estos poderes que son combativos, y es lo que le estaba diciendo a Toño. Eso es lo que a mí me interesaría saber, porque en las últimas semanas, en los últimos, como ya lo había dicho a lo mejor en mi participación anterior, en los últimos meses se ha agudizado esta campaña de desprestigio, también se han agudizado ciertas cosas que permiten ver que el panorama político de la Cuarta Transformación no es tan favorable como lo pensamos, ¿no? O como se pudiera llegar a pensar. E incluso se habla, ¿no?, de que se puede perder la Ciudad de México, pero es precisamente por estas campañas tan radicales y violentas que yo he visto y que se han detectado poco a poco a partir, y se han agudizado a partir de las elecciones, ¿no? Desde el año pasado hasta ahorita. Y un ejemplo de ello es la cantidad de candidatos que han perdido la vida, ¿no? O candidatos ya que han perdido la vida para y que ostentan un puesto en estas elecciones que vienen. Y no solamente eso, ¿no? Sino la cantidad de personas que han salido a evidenciar precisamente los golpeteos violentos de grupos que supuestamente estaban en el olvido, o no es que estaban en el olvido, pero no habían hecho nada a lo largo de 5 años, y ahora, como por arte de magia, han salido, se han evidenciado más. Y esto también nos permite entender la evolución precisamente de estos poderes fácticos, cómo se han ido transformando, o por llamarlo de alguna manera. Y un ejemplo de ello lo podemos ver también en una obra de un escritor recién fallecido, esta tragicomedia mexicana, de cómo habla precisamente de cómo hay grupos o sectores políticos que han ido transformándose, y que pero que no han dejado de estar ahí, ¿no? Y hablamos de estos poderes fácticos anteriores, ¿no? Como pudo haber sido el ejército, que el ejército sigue existiendo, pero está jugando de lado de la Cuarta Transformación, es decir, está siendo más beneficiada de ese lado. También hablamos de los sindicatos, ¿no? Que eran un grupo de poder fáctico, forman parte de los poderes fácticos todavía de la política mexicana, pero que no han tenido, a lo mejor, la propaganda que tenían antes, ¿no? Los sindicatos tienen mucho poder todavía, hablamos de los sindicatos a lo mejor en la actualidad, de transportistas, los sindicatos de los doctores, de los médicos, de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de la industria petrolera, de los trabajadores de la industria eléctrica, pero que con este proyecto de nación de la Cuarta Transformación poco a poco los ha ido abrigando y los ha ido cobijando, y también hablamos de sindicatos, por ejemplo, de la educación, ¿no? Que hasta hace unos 6 años eran considerados como casi casi terroristas, ¿no, Toño? No, y no solamente terroristas, sino eran considerados como la lacra de la sociedad. Y que ahora, con este gobierno, han tenido pues una relación diferente que con los gobiernos anteriores. Y la sociedad civil, la famosísima sociedad civil que ha sido evidenciada, ¿no? Y que también ha sido el poder que había adquirido, ¿no? Ha sido diezmado por todas estas cuestiones que han dejado evidentemente en actos de corrupción, ¿no? De parte de todos estos grupos de la sociedad civil, como tú lo dijiste, Toño, estos ambientalistas, ¿no? Que, o pseudoambientalistas que salían a parar las obras del Tren Maya, y entre otras, ¿no? Y otro tipo de cosas que tuvieron mucho que ver también con una serie de leyes que se impulsaron, ¿no? Con vías a la protección animal, que en realidad no sirvieron de mucho en el sexenio anterior al sexenio de López Obrador, y que en la actualidad pues vemos que no han hecho presencia, ¿no? Y creo que todo esto nos permite pensar, ¿sí?, que lejos de saber quién va a ganar, porque ya la gente, ya la mayoría de la gente que va a salir a votar el 2 de junio ya tiene bien definido su voto, porque eso sí lo puedo yo pensar y lo puedo evidenciar, bueno, no evidenciar, pero más bien dicho, me atrevo a decir que la mayoría de gente que va a votar, por lo menos el 50%, ya sabe por quién va a votar, ¿sí? Y en ese saber por quién ya va a votar, está a favor de la candidata de Morena, ¿no? Porque, pues, efectivamente, si hablamos de un voto razonado, o hablásemos de un voto, esta idea de voto, casi casi como utópica, ¿no? De un voto consciente, razonado, pinta mejor la lógica de la continuidad que la lógica de lo que está mostrando la oposición, ¿no? Es decir, que no hay como pies y cabeza, ni cabeza en lo que, ni proyecto en las propuestas que se tienen, ¿no? Es decir, pongamos que son totalmente contradictorios a la lógica que, o si se podría decir, a la lógica que ellos manejan, no ideológica, pero sí totalmente contradictorios a cosas o cuestiones que en algún momento rechazaron, ¿no? Y que evidentemente han rechazado a lo largo de los 5 años que ha estado Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo el hecho de las pensiones a los adultos mayores y de las becas a los jóvenes, ¿no? Y que creo que es evidente que, perdón por utilizar tanto la palabra de evidencias, pero sí es evidente que, o sea, ha hecho evidente a través de las redes sociales cuáles han sido las tomas de decisiones de algunos políticos de oposición que han ido en contra, ¿no? De esta iniciativa, y que ahora, cuando son las campañas políticas, se esconden bajo la sombra de decir que sí votaron por esas iniciativas, y no solamente, sino que apoyaban esas iniciativas, como lo es la candidata Xochitl Gálvez, que incluso todos sabían, ¿no?, que ella estaba en contra de la pensión a los adultos mayores, ¿no? Y no en contra, ¿no?, sino más bien dicho, ella pensaba y no solamente hizo una declaración, ¿no?, acerca de que los adultos mayores lo que necesitaban era trabajo y no dinero. Entonces, es decir, se han vuelto hasta contradictorios contra sí mismos, y entonces en esa pues contradicción que tienen, pues la gente no hay como una certeza de lo que se tiene, ¿no? A lo mejor puede ser que sí engañen a unos que otros, pero que se ven a lo mejor que crean que van a poder tener algún beneficio con ellos, ¿no? Porque pues efectivamente son partidos que son tradicionales, pero también que son tienen, ¿no? sus ¿cómo se dice? La forma de poder actuar ante la ley y ante la sociedad, es decir, tienen los medios para poder moverse y tener cosas a su favor, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay ciertos sectores de los poderes fácticos que han echado sus apuestas por un lado a la cuarta transformación, si es cierto, Toño, pero que no han dejado del todo a la oposición, ¿no? Es decir, juegan un doble, a lo mejor están haciendo un doble partido, ¿no? Es decir, están jugando de un lado y del otro con la finalidad de ver qué es a dónde más les conviene, ¿no? Y esa es la pregunta que yo hacía, ¿no? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué tanto se han inmiscuido? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hacia dónde van? ¿No? ¿Qué es lo que piensan? ¿Y cómo es que se han camuflajeado a partir de lo que son, no solo de lo que representan, ¿no? Sino más bien dicho de lo que son, de la constitución de estos poderes fácticos, no tanto en lo ideológico, sino más bien dicho en la forma de actuar, ¿no? La forma de proceder. Y yo ponía mucho la atención en el hecho de la violencia, ¿no? Tras bambalinas, se lo decía a Toño, de que a mí me parecía que sean, hay algunos poderes, o hay muchos, ¿no? Muchos de los integrantes se están volviendo radicales, pero y pongo como por como ejemplo a lo mejor el hecho de Ecuador, ¿no? Que es un conservadurismo totalmente radical, ¿no? Es decir, incluso hasta podría parecer revolucionario en el sentido de que va en contra de la institucionalidad internacional, pasándose las leyes, porque es la forma de actuar de estos poderes, o de ese poder, sobre todo en lo económico, es sobrepasar a la ley, ¿no? Entonces, y no solamente a la ley que rige a los estados, a las leyes internacionales y hacer valer la ley del más fuerte, ¿no? Lo vemos también en Israel, ¿no? Con esta serie de acciones que han quedado al amparo, no tanto del gobierno de Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Pero que estamos viendo cómo están actuando de una manera, pues, violenta, ¿no? Eso es lo que yo le decía a Toño, ¿no? Que en México se está configurando, ¿no? También una forma violentísima, ¿no? Radical de los poderes fácticos y que posiblemente sea el inicio de algo que está por venir, ¿no? Como lo que sucedió también en Argentina con Milei, como lo que está sucediendo en Ecuador, como incluso, ¿no? En El Salvador, que se le ve con muy buenos ojos, ¿no? Pero es una especie de hay que tener mucho cuidado con el análisis o con la de las acciones que ha tomado el gobierno salvadoreño en contra no solamente de la sociedad, ¿no? Sino de las formas como lo ha hecho y bajo la ideología que lo está haciendo. También es interesante saber que forma parte de algo más profundo que lo que se ve a simple vista, ¿no? Y eso es lo que está pasando, a mi parecer, es que la oposición no solamente va a perder por mucho, sino que esta oposición que estamos viendo está permitiendo el surgimiento de una oposición sumamente radical. Yo creo que esta es la oposición más, ¿cómo llamarlo? Más ignorante que he visto en los últimos años de mi poca conciencia que tengo sobre política, es una oposición sumamente como casi bufona, ¿no? Vemos a la vocera de Xochitl Gálvez, incluso a la misma candidata de Xochitl Gálvez, que son personajes, y a Lili Téllez, ¿no? Son personajes que tienen cierta característica. Si hablábamos de Andrés Manuel López Obrador como una figura similar a este salvador religioso, lo que estamos viendo de este lado son como personas que luchan a partir de una posición totalmente sesgada, ¿no? Es decir, muy, muy, muy, muy radical, y que utilizan la política precisamente para hacer valer su ley, ¿no? Entonces, y su ley es, y tiene que ser para todos, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que se veía en el siglo XIX, ¿no? O como se veía en el siglo XIX a algunos liberales que para el grupo positivista era esa confrontación entre liberales y positivistas era interesante, ¿no? ¿Cómo se daba, ¿no? Me recuerda mucho a lo mejor a esa parte de la historia de México, y también me está recordando mucho a este lado, que cómo surge, ¿no? Dentro de el gobierno de Porfirio Díaz, un sector político de científicos que se vieron cobijados, ¿no? Por el gobierno de Porfirio Díaz, y que empezaron a tomar, como lo decía Cogollomán y de los intelectuales, a tomar partido para hacer dentro de el ámbito cultural los bastiones, ¿no? Y que era la ley, que lo que regía en el positivismo, eran varias ideas, ¿no? De positivistas, ya no tanto la de Comte, sino la ley de la superioridad, ¿no? Ante de las clases sociales, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que está pasando en este momento, como vemos también a Ricardo Salinas, ¿no? Como este personaje que es superior o que se siente superior y que precisamente está surgiendo, ¿no? Como un personaje político radical en contra de todo, de la ley del Estado, del Estado mexicano, del presidente de la República, y que se ha volado varias normas, ¿no? Ha brincado varias normas y ha tenido un apoyo de parte del Poder Judicial. Otro, ¿no? El Poder Judicial, que también se ha visto a Norma Piña por encima incluso del Poder Ejecutivo, del Poder ha tornado al Poder Judicial como una forma por encima incluso de otros poderes, ¿no? Entonces, este discurso supremacista ha estado surgiendo, yo creo que en México, y ha estado en México desde hace mucho tiempo, pero estamos viendo la transformación hacia algo distinto desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, la oposición, esta oposición que vemos, esta de Xochitl Gálvez y de los partidos, yo creo que es el inicio de algo diferente, ¿no? Decía Toño, me decía, ¿por qué no haces tú no te conviertes en el creador de una nueva oposición? Porque pues efectivamente, no sé qué tanto soy partidario de esa oposición. A lo mejor si sería la oportunidad de otra perspectiva, probablemente una idea distinta de nación, pero lo que estamos viendo es una renovación del conservadurismo radical que yo no le veo muy buena, muy buena. Coyomani. Ahorita escuchándote atentamente y observando todo lo que ha sucedido en todos estos lugares, me pongo a pensar en qué tanto esto ya lo sabíamos y no lo queríamos ver, y qué tanto no lo sabíamos hasta ahora. Pero antes de mi comentario, Aarón anda escribiendo en el chat, entonces no puede escribir todo porque son muchas cosas, pero en términos generales, bueno, algunos comentarios ya se los compartí en el chat, y otros dice: el Poder Judicial y los medios de comunicación financiados por una derecha nacional e internacional han estado jugando un papel de gobierno constante, no, de un golpeteo constante al gobierno con acción sincronizada. Dice: el miedo y el odio ha sido la bandera de una derecha sin proyecto y credibilidad, dice, y llama la atención el discurso de la derecha, de sus voceros, representantes y defensores. No les interesa la verdad, les interesa el engaño, la mentira, la manipulación, el golpeteo, entre otras cosas. Entre ellos, dice, se posicionan ideológicamente en el discurso de la posverdad, en el nihilismo y en el cinismo indignante. Dice: a la oposición le queda mejor el mote de descomposición. pues sí, ahorita a ver qué comentan al final Aarón, Toño y Gonzalo, pero nada más para complementar, ¿no? Porque ya nos quedan algunos minutitos. Ahorita de lo que mencionabas, Gonzalo, pienso que, y platicando, por ejemplo, ahorita tengo conocidos, gracias a lo de las redes sociales, ¿no?, conocidos de Chile, de Argentina, de Ecuador, de España, de algunos otros países. Y esa apatía, unos de ellos con gobiernos de derecha, inclusive de izquierda, esa apatía de, pues hay que vivir, no podemos hacer nada, hagamos lo que hagamos, de todos modos quien llegue va a hacer lo que quiera, etc, etc. Pienso que esa es la actitud que la derecha tenía hasta hace 5 años y fracción, o sea, era tener a un pueblo, a un ciudadano hallado, subordinado, y que si era vivo para hacer algunas cosas, lo hacía en contra de su par, ¿no?, en contra de otro ciudadano, en contra del pueblo, porque no había otra forma de, ¿no? Si tú querías de alguna manera reaccionar contra los que sí eran o son responsables de todo lo que estaba sucediendo, pues era ir, como ahorita mencionabas hace un rato, Toño, es prácticamente gritarle a Dios y no te va a escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque los oligarcas están en un punto en el que lo que menos les interesa es la población, aunque saben que se depende de, para que el ciclo económico en el que estamos, pues surta efecto, pero ellos no les importa cómo, ¿no? O sea, ellos nada más quieren que se dé y punto. Y eso me hace pensar que es como el que es hijo de quien hizo grande un oficio, de quien hizo grande una empresa, de quien hizo grande una marca, de quien hizo grande un invento, de quien hizo grande un una teoría, de quien hizo grande, etc, etc, etc. Es aquel que de alguna u otra manera heredó esa posición y que, teniendo este camino, ¿no?, ya bien trazado, bien hecho, no tuvo la necesidad de mantenerlo, inclusive porque había quien lo hiciera de alguna u otra manera. Y entonces comenzó a ver al gobierno, iba a decir Estado, pero no sé si me atrevería a decir tanto, pero por lo menos al gobierno, a los gobiernos que estaban en ese momento administrando al Estado, como estos facilitadores, ¿no?, para obtener lo que ellos quisieran, ¿no? Y lo veo con actitudes, por ejemplo, ahorita, ¿no?, decías del tío Richie, ¿no?, como lo conocen en redes sociales. y que lo vemos como si fuera un niño haciendo su berrinche, de pues no, no voy a pagar, de decirle a sus trabajadores, a pesar de que mediáticamente, inclusive, por ejemplo, en el caso de YouTube, de manera no orgánica, porque eso también se ha descubierto, muchos de sus conductores pues han hecho entrevistas a, por ejemplo, a un Javier Alatorre, por ejemplo, y tú te das cuenta de que deja la congruencia, no hay coherencia en lo que dice este comunicador, lo que se ve en pantalla, lo que dice su jefe, ¿no? Y lo que sucede en la realidad, que sí coincide un poco más con lo que en las mañaneras se expone. Entonces, pienso que esta parte oligarca está en crisis, pero tiene que ser de alguna u otra manera sustituida, modificada. Y los que estén ahí, seguramente habrá quienes tengan la capacidad de adaptarse, ¿no? O sea, dejar de ser dioses. Digo, siguiendo esta misma analogía que usaba Toño al principio, por lo menos lo más cercano a... De bajar a esta parte terrenal y entonces darse cuenta de qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones distintas. Y algunos ya lo están haciendo, ¿no? Ahorita que mencionaba lo de los banqueros, sí encontré por ahí un videito, nada más que no lo puedo poner porque ahí abajo dice el grupo Reforma que no se puede compartir en ninguna otra red social. Y sí, te quitan si es que tienes un fragmento, y lo digo porque si lo pasamos en Facebook hasta nos van a quitar el canal. El punto es que se nota la cara, ¿no?, de un empresario cuando comienza a ver los números de lo que se está teniendo, ¿no?, como resultados. Y que, digo, ya para que alguien de esa cala, ¿no?, abra los ojos así, está viendo algo que normalmente no ve. Entonces, y hablamos de que es un empresario que sí maneja unas buenas cantidades de dinero, y todavía que abra los ojos, pues es prácticamente imposible. Entonces, así como estas reacciones, yo creo que muchos se han dado cuenta, ¿no?, de que también entre los oligarcas, me imagino que también había ciertos niveles, ciertas jerarquías, y se han visto beneficiados algunos de que ya no se vean tan lejos los que, pues de alguna manera tenían el mango del sartén tomado, ¿no? Ahorita ya como que se empiezan a poner de acuerdo para ver qué es lo que van a cocinar. Y quizás, a lo mejor esto va a sonar muy banal, pero quizás el espejo que nos podría dar cierta idea de cómo es que se veía ahí arriba es, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?, con los dueños de los equipos, y cómo es que se están pues ahora sí que peleando prácticamente por los malos resultados de una selección mexicana. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso? Mucho, porque de alguna u otra manera, dentro de esos grupos de empresarios, hay quienes, si son poquitos, los que toman verdaderamente las decisiones, ¿no? Y entonces, pienso que en esta parte del gobierno de López Obrador, hay quienes tomaban decisiones y hoy comienzan a ver otros que al ver que van cayendo, pues tienen que de alguna manera irse sustituyendo, inclusive pues entre ellos ponerse de acuerdo los otros, pues para ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Y eso es democrático, ¿no? O sea, todo lo que estoy observando es que no es solamente la parte ideológica, ¿no?, sino que en la parte pragmática se está construyendo un modelo democrático, y de verdad democrático, no lo que nos han dicho por décadas los Estados Unidos, no lo que se nos ha querido imponer, por ejemplo, ahorita Venezuela está siendo víctima de ello otra vez, ¿no? Ahorita de lo que mencionabas en Medio Oriente y lo que está sucediendo también en Ucrania, por ejemplo, esta actitud que mencionabas de Milei, lo estamos viendo con el presidente de Ucrania, ahí se fue su apellido, Zelensky, porque ahora ya le exige a Estados Unidos que le mande más dinero, pero ya no es una solicitud, ya no, es una exigencia, o sea, ya es como si él fuera el jefe, ¿no? Ya él se sintiera aquí el que manda al Congreso de los Estados Unidos para que digan, mándenme más y más y más recursos, necesitamos más y más recursos, ¿no? Y como si fuera, o sea, es un juego de yo soy aquí el que manda, pero también juega a ser niño, ¿no? De, oye, ¿por qué mi hermanito Israel, a él sí lo protegiste y a mí no? Entonces, vemos cómo es que esta parte de la derecha, llamémoslo así, no quiere mantenerse en una parte adulta, ¿no? Y así se llama la teoría de juegos. Ahorita se me acaba de ir el autor, pero se pida igual que, bueno, se llama igual que yo, Robert. Así lo encuentra como Dr. Robert, y pero ahorita se me fue su apellido. Es la teoría de juegos. Aquí el detalle es de que podemos ver cómo es que cuando les conviene son niños, cuando les conviene son papás o jefes o aquel que impone poder, ¿no? Pero muy pocas veces estamos en una parte intermedia que es ser adulto, ¿no? Entonces, pienso que ahorita están como que en ese juego, ¿no? De ver quién es el que gana por sus canicas, por no decir otra palabra. Y desafortunadamente se están enfrentando con otros que pues también están peleando por sus propias canicas, ¿no? Y entonces esto los distrae mucho. Y no logran ponerse de acuerdo para ahora ellos plantear lo que ahorita han mencionado, que es un proyecto. O sea, no, ni digamos nación, un proyecto que pueda contrastar al de la 4T. Por lo menos en México. Y a nivel regional, pues no tienen un proyecto para América Latina. No tiene un proyecto para toda América, no tiene un proyecto ni siquiera para Europa, o sea, es de depender, pues de quien sea, pero depender de, y aunque por ahí hay chispazos, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? Al final, pues, mandaron a sus, no soldados, ¿no? A sus voluntarios, pues a la guerra con Ucrania, y desafortunadamente pues fueron 20.000 bajas. Entonces, estamos observando cómo es que en México, como todo, ¿no?, tiene una influencia macro, es el reflejo de lo que está sucediendo afuera también, y que ahora, ahorita que lo vi en la CELAC, afortunadamente, y siendo algunos de derecha, comienzan ya a pensar de manera colectiva. No quisiera aquí meterme en esos menesteres de si es capitalismo, si es socialismo, no. Aquí, si quitamos esa parte, que ya deberíamos de haberla superado, o sea, se supone que es una teoría, ¿no? Deberíamos de ya haber creado algo distinto para contraponer esta. Creo que estamos ya décadas o algo más cercano a ello para poder proponer algo distinto. Pero creo que este modelo que es la 4T junto con otros que hemos visto en otras partes del mundo, que podrían ser la suma de algo diferente, y probablemente que, si es que nos llega la Tercera Guerra Mundial, pues podamos ver el fruto, ¿no?, de esos cambios. Porque yo insisto, ¿no?, y con eso quiero cerrar mi comentario. Sigo viendo un modelo de la Edad Media, ¿no? Ya muchos podcasts lo he mencionado. Sigo observando exactamente lo mismo. los oligarcas, que serían los reyes y los sacerdotes. Sigo observando cómo es que esos se ponen de acuerdo con los empresarios, con los gobiernos, ¿no? Sí, y el resto que vive a los alrededores del castillo, ni por enterados, ¿no? Ahora que ya están más enterados, es cuando ahora dicen, no, ¿sabes qué? Bloquearles la información, quítales Telegram, vamos a quitar esta red social, no les permitas hablar de ello porque les quitamos el video, ¿no? Etc, etc. Porque ya un pueblo informado es peligroso. Creo que por ahí va la situación. Que hoy vemos algo distinto, el voto va a ser distinto. Yo también pienso que va a ganar Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, pero no sé si por esa cantidad de votos tan grande como lo manejan las encuestas, porque todavía está por apretar el acelerador la oposición. Si lo han hecho de manera violenta en las últimas décadas, por lo menos desde el 2000 a la fecha, van a echar toda la carne al asador, sabiéndose que pues muchos de esos recursos ya no los van a tener a partir de 2024. Y si los tienen, les va a costar mucho trabajo bajarlos, porque muchos eran o del mismo estado, o bueno, en este caso el mismo gobierno, o de otros gobiernos, ¿no? Y si esos otros gobiernos que los patrocinaban no ven resultados, pues tampoco va a haber lanita, ¿no? Entonces, aterrizándolo con la analogía de aquel hijo de papi, ¿no? Ahora podríamos entender esta parte del fifí. Pues no supo administrar todo lo que les costó a sus anteriores construir. Y pues ahora, como no quisieron aprender, pensaron que era pura fiesta, que todo iba a ser todo igual, que no iba a cambiar nada, pues hoy vemos que pues simplemente están viendo desboronarse todo lo que ellos pensaban que era para siempre, ¿no? Y ahora no saben qué hacer. Y cuando alguien no sabe qué hacer, pues simplemente una de dos. O vuelve a empezar, pero claro, declarándose bancarrota y dejando ahora sí, como dicen, a miles de trabajadores ahí a su suerte, en este caso sería Ciudadanos, que creían en ellos, ¿no? Algunos se van a sentir traicionados, ¿no? Como apenas, perdón, ando un poco volátil, pero apenas llegaron a tocar y unas panistas decían, se encuentra Julianita de tal, y yo, sí. Y le dicen, ¿nos puede prestar su credencial? Y le preguntan, ¿no? ¿Para qué es? Pues es para que en cuanto gane X candidato azul, pues usted sea el beneficiario, ¿no? La beneficiaria más rápido, ¿no? Porque es que lo tenemos que hacer así porque como nos han abandonado. Y yo me quedé así de, ¿cómo? A ver, espérate, ¿cómo que nos han abandonado? Y entonces preguntó, ¿no? Dice, ¿de qué partido son? Dice, no, eso no importa. Pero tenga en cuenta que usted nos abandonó. Entonces, apóyenos, denos su credencial, una copia de su credencial. Y yo que le digo, oye, pero es que eso es delito federal, ¿no? No hubieran visto la cara de las que estaban ahí. De, híjole, estos cuates saben que es delito federal, ¿no? Entonces ya, mi hermano salió y estas dos personas se fueron, ¿no? Y hasta ya estaban diciendo a mi hermano que no las intimidara, ¿no? Dice, no, solamente estoy pidiendo información, y cuando vimos ya se fueron, ¿no? Pero hay algunas situaciones que pues algunos ciudadanos o algunos del pueblo ya no caemos tan fácil. Y pienso que como uno también, en muchas partes hay quienes ya están informados y otros que a lo mejor por malas prácticas, digo, fueron décadas, puede que caigan de manera ingenua, pero hay otros que van a caer, pero ya no tan de manera ingenua como lo hacían antes, ¿no? Y por todo eso, yo también diría que va a ganar Sheinbaum, porque ya no es el mismo pueblo de antes. Así nada más, y los oligarcas saben de eso. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? A partir de ello, porque las piezas ya cambiaron, las reglas, como dices, Toño, ya cambiaron. Solamente falta que nosotros entendamos que esas cosas no son para siempre y que la única herramienta que tenemos pues es la democracia, y la democracia hasta el momento es con el voto, y el voto pues va a ser pues nuestra única herramienta para mantener a raya o en buen estado intelectual, racional y todo lo que se lleva a cabo a los oligarcas que hoy están, insisto, como hijos de papi. Ahora entiendo por qué les llamaba mucho fifís, ¿no? Porque si vemos películas o telenovelas, normalmente los hijos son los que echaban a perder el patrimonio de décadas de toda una familia, ¿no? Con ello cierro mi comentario. Bueno, pues llegó el momento de cerrar. Y quiero hacerlo, pues, a nombre de todos los que participamos en este programa, porque vamos a participar de una o de otra manera en la mesa redonda. Invitarlos para que, si puede usted asistir, nos acompañe. Vamos a discutir en torno a los poderes fácticos en el contexto del proceso electoral de 2024 en México. La cita es en el auditorio de la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, de la 6 Oriente 203, aquí en Puebla, en el mero centro histórico. El día, jueves 25 de abril, a las 12 horas. Pues este fue el programa México, el árbol de los mil frutos, y a nombre de todos los que participamos en el programa, le damos a usted las buenas noches. Y nos vemos el próximo martes. Hasta entonces.